A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón. Eduardo Victoria Baeza, buen día. Hola Ángeles, hola Diego, hola Hernán, hola toda la cabina, hola toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, acá esperándote con siempre con mucho interés. Y bueno, vos hoy nos ponés un título muy abarcativo, que es La dura realidad de México, ¿no? Que siempre da tanta información. Así es Ángeles, y es que esta fue una semana muy difícil. Muy difícil en materia de noticias. Es que el presidente Eduardo López Obrador pues tiene a sus enemigos políticos en jaque, al grupo peñanietista y al grupo calderonista, los tiene en jaque, los tiene en la mano. Tiene también a sus adversarios políticos, los ha logrado cooptar a través de Morena, o a través de la administración pública, como por ejemplo el expresidente del PAN, Manuel Espino, que ahora está con la administración de López Obrador, Manuel Bartlett, un ilustrísimo expriista, eso es ilustrísimo en materia de sarcasmo, por supuesto. Entonces a sus adversarios los ha cooptado, a sus enemigos los tiene en jaque. La oligarquía nacional está definitivamente con Andrés Manuel López Obrador, le hacen el aguante en cada evento público. Las Fuerzas Armadas también son 100% leales en este momento al presidente de la República, 100% leales al presidente de la República. ¿Y cómo no lo van a hacer si, de acuerdo a las últimas estadísticas, el presupuesto militar ha aumentado? Ha aumentado en un 12%, de acuerdo a las últimas estadísticas, el dinero para los soldados, para los militares. Entonces, por ahí pues hay una lealtad. En fin, todo el Estado mexicano está con el presidente de la República. Sin embargo, la realidad nacional se impone, la tosuda, la difícil realidad nacional se impone, y por primera vez el presidente está perdiendo la agenda mediática, la agenda de comunicación, y los grandes problemas nacionales saltan por todos lados. El día 9 de marzo habrá un paro de mujeres en todo el país. El día 9 ninguna se mueve, ese es el eslogan. El día 9 ninguna se mueve, y es que la tosuda realidad se está imponiendo. Desafortunadamente, lamentablemente, a las mujeres en México las están matando, las han matado desde el infame caso de las muertas de Juárez, que aún siguen miles de casos sin resolver. Bueno, pues a las mujeres las están matando en México solamente por el hecho de ser mujeres. Sí, es una situación terrible. El presidente de la República y su equipo no han logrado generar ninguna empatía con ellas, no han logrado tampoco acercarse a las mujeres que han convocado para estos movimientos. Al presidente de la República y a su equipo de trabajo se les va a decir que son grupos conservadores los que manipulan a estas mujeres para que salgan a las calles a manifestarse, pero la realidad está allí, la realidad se está imponiendo, y cada día son más y más y más y atroces los feminicidios en México. A las mujeres las matan pues por ser mujeres. Estaba leyendo, Eduardo, una madre, que una mujer que le mataron al hijo de 23 días porque recibió un balazo en la pasada, ¿no? Que le pidió perdón al hijo por traerlo a un mundo tan mierda, que es por la violencia que se desarrolla en todo el medio, y bueno, una bala de esas le tocó a un bebé de 23 días. Así es, esa es una de las... Es tristísimo, esta nota conmovió a todo el país. El bebito estaba en la parte de atrás del automóvil con la madre, una balacera y entre sicarios, y una de las balas le pega al pequeño de 23 días en la cabeza. Y estas palabras, bueno, pues resumen lo que les comentaba en este momento, la tozuda realidad nacional. Asesinaron a un bebito de 23 días, unos sicarios, en una balacera entre ellos, y eso es todos los días en México. Eso pasó en Sinaloa, pero puede pasar en Sonora, en la Ciudad de México, en Veracruz. Así que se impone la tozuda realidad nacional, como les decía. Por otro lado, por ejemplo, estamos viendo movilizaciones, marchas, protestas de pacientes con cáncer, de pacientes con cáncer que no están recibiendo tratamientos. Hay pacientes con cáncer en México que están teniendo que sacar un amparo judicial para exigir a las autoridades de salud para obligar a las autoridades de salud, más bien a través de un amparo judicial, a que les den el tratamiento, porque no hay tratamientos. Y es que el gobierno dice que está cortando los servicios de algunos proveedores privados porque les salían muy caros, está cortando los servicios de estos proveedores privados que atendían a estos pacientes en el servicio público, pero en lo que se hace la transición al Instituto de la Salud para que estos pacientes puedan atenderse en hospitales públicos, bueno, pues estos pacientes se están quedando sin tratamiento, y un paciente con una enfermedad como el cáncer no se puede quedar sin tratamiento 6-8 meses, en lo que se hacen todos los trámites burocráticos para que haya una transición entre el servicio privado que estaba pagando el Estado hacia los hospitales públicos, que en este momento tampoco están teniendo la capacidad porque tienen un subejercicio económico. El gobierno ha recortado a rajatabla absolutamente todos los gastos. Y a los pacientes con cáncer que se quejan, pues el presidente tampoco se ha mostrado empático hacia ellos. Simplemente, bueno, dice, los manipulan, son grupos conservadores. Para Don López Obrador, todo aquel que proteste, que se manifieste, es de un grupo conservador que se opone a la cuarta transformación del país. Por otro lado, también hemos visto todas estas movilizaciones en meses anteriores en contra de la violencia, y el presidente de la República y su equipo de trabajo, lo mismo, son grupos ultraconservadores que quieren aprovechar y lucrar con su propio luto. Entonces, la realidad se está imponiendo, como les decía, hace unos días, hace un par de días, el propio gobierno de la República, el Instituto Nacional de Estadística, dio unas cifras terribles en materia económica. El país lleva más o menos un año y medio sin crecimiento. El país lleva más o menos un año y medio sin crecimiento económico. Básicamente en algunos rubros incluso se ha ido hacia atrás, y estamos pues en cero. Y son cifras del propio gobierno, que sabemos que siempre buscan arreglar por ahí la mejor cifra posible. Pero es que esto se siente en los bolsillos, se siente en las calles. No hay plata, no hay dinero para nada. El país no está creciendo. El gobierno pronto sale a decir, bueno, no es una recesión, porque para que haya una recesión, y comienzan los economistas de los ministerios de Economía, del Banco de México, a salir a explicar cuestiones técnicas de por qué no estamos en una recesión, porque no tiene mucho tiempo, porque no tiene profundidad, porque hay sectores económicos que sí la están haciendo. En fin, salen a comportarse como los gobiernos anteriores, a intentar, como decimos en México, taparle el ojo al macho, a intentar vendernos un pescado podrido. Pero la verdad es que la economía lleva más de un año sin crecer. En la calle los pacientes con cáncer principalmente están protestando porque no hay medicamentos, hay un desabasto enorme de medicamentos. Tenemos el caso de los feminicidios, tenemos el caso de la violencia común, tenemos el tema de los migrantes, que hubo un revés hace unos días por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos hacia el asesinato de un joven mexicano por parte de la patrulla fronteriza, que desde los Estados Unidos, en la parte del Paso y Ciudad Juárez, desde Estados Unidos disparan sus armas hacia México y mataron a un joven que estaba del lado mexicano, que estaba ahí con sus amigos en la parte de la frontera. Los muchachos estaban jugando a ir correr, tocar la barra fronteriza y regresar era un juego que tenían entre ellos adolescentes, y un agente fronterizo, bueno, un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, desde el lado estadounidense le disparó y lo mató. La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que pues así son las cosas, y la Constitución de Estados Unidos no puede hacer nada respecto con el tema de México, y háganle como puedan, ese agente no va a ser judicializado. Ese es un revés tremendo en materia migratoria, que el gobierno de México nos había vendido, que ya con este, prácticamente este muro que somos de contención hacia los centroamericanos, Estados Unidos y México van a tener un gran acuerdo migratorio con nuestros connacionales. Falso. Y aquí podemos ver que desde los Estados Unidos pueden disparar hacia México, que al que lo encuentra la bala lo mata y no se va a hacer absolutamente nada. El gobierno de México no tiene ninguna influencia, ningún poder hacia el gobierno de los Estados Unidos. Así que se está imponiendo la realidad, se está imponiendo la tosuda, la difícil, la dura realidad al gobierno de López Obrador, que esta semana, por primera vez en más de un año de gobierno, perdió el control de la agenda de comunicaciones. López Obrador tiene una agenda mañanera, todas las mañanitas. Eso te iba a preguntar cómo funcionaba eso, porque todas las mañanas él se dirige al público. Así es. Todas las mañanas, 6-7 de la mañana, el presidente está en una conferencia mañanera con los medios de comunicación imponiendo la agenda. O sea, a las 6-7 de la mañana el presidente dice de lo que se va a hablar, de lo que los principales diarios del país van a hablar, de lo que los principales comentaristas y analistas del país van a hablar. La conferencia termina a las 8-9 de la mañana y a partir de ahí todos los grandes medios de comunicación reproducen hasta la náusea, analizan lo que dijo el presidente de la República, pero ese presidente de la República el que maneja la agenda. Después, a través de un muy bien aceitado mecanismo en redes sociales, el presidente de la República, bueno, su partido político, la gente de comunicación del presidente, empujan la agenda del presidente. Así había venido siendo en el último año y medio, hasta que estalló el problema con los grupos feministas, hasta que esto se le salió de control en materia de comunicaciones, porque en materia real estaba ya y sigue fuera de control. Y hoy el presidente de la República, bueno, pues está en materia de comunicación contra las cuerdas, porque se le fue. Cuando tenemos como comentabas, Ángeles, a una madre ante el cadáver de su pequeño niño de 23 días de nacido, pidiéndole perdón, sollozando, sí, llorando, espantoso, pidiéndole perdón por haberlo traído a este mundo tan mierda. Sí. La agenda de comunicación del presidente se va al carajo. No existe, seguro. Es muy claro. Y una cosa que cualquier comunicación internacional hoy uno tiene que preguntar, con el tema del coronavirus, te pregunto porque acá nosotros también estamos con... agotaron los tapabocas en las farmacias, por ejemplo, ¿no? Mientras nos enteramos de que en un hospital, el hospital psiquiátrico, hay 30 pacientes con sarna, está lleno de ratas, entonces, ¿de qué coronavirus hablamos, no? Así es. De hecho, respecto al tema del coronavirus, el gobierno, lo mismo, salió a decir que la Secretaría de Salud de México es la más preparada del mundo, una de las más preparadas del mundo, que el gobierno de México es uno de los más preparados del mundo para enfrentar el coronavirus. No se han presentado ningunos casos, pero sí, muy similar al Uruguay. Tenemos un montón de hospitales con desabasto y esperemos, bueno, que no se presenten casos en el país, porque va a ser muy duro, ¿eh? Sería durísimo poder enfrentar el coronavirus, sí, en México sin los recursos. Con lo que hoy estamos viendo, el desabasto en los hospitales, sería durísimo. Por ahora no se ha presentado ningún caso, sí muchos hechos de racismo, desafortunadamente, claro, contra la comunidad china en México. Sí ha habido muchos actos de racismo. Las zonas de restaurantes chinos están completamente vacías. Y por ahí algunos desubicados, pues, han agredido a chinos en las calles, en la Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que hay más coronavirus fuera de China que adentro de China. Pero bueno. Así es. Así que bueno, pues se impone esta tosuda realidad nacional. Como les decía, el presidente ha logrado controlar al Estado mexicano. Tiene a todos sus enemigos políticos en jaque, a sus adversarios los copó, el ejército está con él, la oligarquía está con él, de pronto a un año tiene el poder completo y total, como les he venido comentando. Sin embargo, la tosuda realidad nacional estalla, comienzan las movilizaciones, pacientes con cáncer, mujeres, familiares de secuestrados, de asesinados, la economía que no crece, estalla la huelga en Notimex. Hace unas horas estalló la huelga en Notimex, en la agencia de noticias del Estado, porque el gobierno, y aquí volvemos a lo mismo, ha hecho cortes a diestra y siniestra, les ofrece 50% de la liquidación, o si no, bueno, se van a un pleito. Estalla la huelga en Notimex y el gobierno de López Obrador, lo que alcanza a decir, es muy similar a lo que decía el gobierno de Calderón cuando estallaban huelgas. Son sindicatos mafiosos, ellos están ganando mucho dinero, lo que siempre dicen. Cuando quieren desarticular o deshacer el movimiento de trabajadores, ganan mucho, son mucho peso, son burócratas, no están haciendo nada, hay intereses mezquinos, son sindicatos mafiosos. La realidad que se impone es que a los trabajadores de Notimex, como a muchos trabajadores del gobierno que han liquidado, les ofrecen un 50% de su liquidación, se las dan en efectivo en ese momento, en un cheque, perdón, y vayan a seguir al carajo. Muchos de esos trabajadores de su sindicato estallaron la huelga y ahora está ese gran problema en Notimex, pero eso es solamente la punta del iceberg en materia laboral. Y el presidente de la República, se me pasaba a comentarles esto, hace unos días se toma la foto con la CTM, con la Central Sindical Obrera, eso sí, mafiosos y charros del PRI, en un acto que dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué tiene que hacer Manuel López Obrador? ¿Qué tiene que hacer Morena en un acto con uno de los brazos más fuertes del PRI, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que es una confederación de sindicatos, eso sí, sindicatos mafiosos, eso sí, sindicatos charros? Bueno, pues ahí estaba el presidente de la República, como en las buenas épocas del López Portillismo, como en las buenas épocas del PRIismo, todos nos quedamos boquiabiertos. ¿Qué tenía que hacer Andrés Manuel López Obrador en un evento del PRI? ¿Qué tenía que hacer López Obrador en el evento del PRI? Mientras por otro lado estallaba la huelga con los trabajadores de Notimex. Así que se impone la tosuda realidad nacional y parece que el presidente se aferra a las instituciones de poder, no es empático, no le tiene ninguna empatía ninguno de estos movimientos, los ve como posibles enemigos y por ahora son estallidos espontáneos. Estallidos simplemente espontáneos. Sí, algunos partidos políticos de la ultraderecha están intentando sacar raja, pero también Morena y el Partido Verde están intentando sacar raja política de esto. Tenemos el Partido Verde Ecologista, que es, como siempre les he comentado aquí, es una institución, es una organización para delinquir, ese partido que ahora está sumado a Morena. Algunos legisladores de Morena y del Partido Verde meten la propuesta en la Cámara de Diputados para que se derogue, me parece que el artículo 22 de la Constitución, no estoy muy seguro, y en México pueda volver a haber pena de muerte. Así que esa es la raja política que quieren sacar estos diputados de Morena y del Partido Verde, quitar el artículo constitucional que prohíbe la pena de muerte y poner nuevamente la pena de muerte en México para casos de feminicidio, de secuestro. En un país en donde si hay algo que funciona espantoso y asqueroso y mal, y hay corrupción, y es lo peor de lo peor de lo peor, es el sistema judicial. El sistema judicial mexicano, los fiscales, los jueces, las policías, son lo peor de lo peor de lo peor. Imagínense si se salen con las suyas sus diputados de Morena y del Verde, que en México volvemos a tener pena de muerte. Eduardo, gracias como siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, que estén bien. Saludos, un abrazo. Igualmente, abrazo por ahí.